esta enseñanza del Ministerio de Seguridad, esperamos que pueda volver el público visitante, así que bueno, estamos muy contentos de recibir autoridades nacionales acá en la provincia y más que nada en algo que tanto nos gusta, que es un evento deportivo. ¿Se sabe por qué no pudo venir Patricia? ¿Por qué tiene agenda? Sí, tema de agenda, la verdad que Buenos Aires está bastante movido, le hubiera gustado venir, no pudo, pero bueno, vino Alejandra, que es la secretaria de seguridad, también está el secretario del interior en temas de seguridad, así que ha venido todo el equipo y seguramente la charla va a ser muy enriquecedora. ¿Te preocupa la violencia y los hechos que se dan acá en San Juan? ¿Violencia dentro de la cancha, violencia afuera? No, la violencia preocupa siempre, o sea, lo repudiamos, nunca es justificable y lo que nosotros queremos son canchas seguras, que vaya la familia, que entre, que vayan a alentar al equipo y no hacer otro tipo de actividades como estamos acostumbrados. Y nada, venimos de una Argentina que siempre nos dice, no, acá no se puede, acá no se puede, acá no se puede. Bueno, cuando alguien toma la decisión política y la coordinación y toma todas las medidas precautorias, la verdad que sí se puede hacer. La verdad que esto es un desafío y ojalá el año que viene podamos tener público visitante en todas las canchas y que sea algo normal como pasa en todo el mundo. ¿La cancha se puede hacer? Sí, sin duda. O sea, esto es una decisión política de coordinación, tanto de las fuerzas de seguridad con la dirigencia, y que los violentos se les prohíba el ingreso a la cancha. Esto es una solución bastante, bastante simple de implementar y es algo que todos queremos. ¿Tienes pensado algún proyecto al respecto que tenga que ver con esto? Bueno, esto lo está coordinando la ministra de Seguridad. Hay proyectos de ley presentados con derecho de admisión que no pueden entrar a las canchas de violento cuando tienen antecedentes en hechos violentos en eventos deportivos, que directamente se les prohíba la entrada por un cierto tiempo y después, si se repite, ya que sea de manera permanente. Así que es cuestión de implementar las políticas que ya están a disposición. Senador, en este caso nosotros queríamos saber una de las cuestiones importantes. ¿Cómo sigue la agenda en el Senado para ustedes? Sí, nosotros hay varios proyectos que se han aprobado en Cámara de Diputados, sí, que son proyectos que nosotros desde el Ejecutivo estamos totalmente en contra porque atentan contra el equilibrio fiscal, con lo cual, bueno, se van a empezar a tratar seguramente la semana que viene en comisión y después en dos o tres semanas más ya lo vamos a debatir en el Congreso, pero nosotros es algo que estamos totalmente en contra. Nosotros no queremos volver al camino a la inflación, no queremos volver a ese impuesto que lo pagan los que menos tienen, así que se hará el debate en el Congreso, pero bueno, seguramente el resultado va a ser muy similar de la Cámara de Diputados. De esta manera se busca vencer la inflación, que es el objetivo del gobierno. A ver, hay algo que acá el gobierno no ha venido a inventar nada, es algo simple que se usa en cada casa y en cada país del mundo, y es que no se gasta más de lo que entra. ¿Cómo está el testeo en relación a la gente? ¿La gente lo acepta? ¿Cómo lo ve? ¿Lo toma de buen agrado? ¿Dice, bueno, este es el camino y debemos seguir por ahí? Sin lugar a dudas, la gente votó este gobierno principal por dos temas, por un tema económico y por un tema de seguridad, que son los dos temas que tiene agenda el gobierno. Hoy estamos viendo el tema de seguridad y el tema económico, es algo que se lucha día a día. Nosotros sabemos que es una guerra que todavía no está ganada, si bien está controlada, cualquier desequilibrio en lo fiscal te hace retroceder atrás mucho casillero, así que lo vamos a pelear independientemente de que sea un año eleccionario. Eso de que cuando es año de elecciones el gobierno derrocha a fondo, no se va a ver más con esta gobernación, así que nosotros seguimos con ese norte y sabemos que la gente nos acompaña. Muy bien, muchas gracias, senador. Super.